En el caso de Marta Ugarte, se trataba de una mujer, por lo que yo recuerdo ya, cerca, alrededor de 40 años ya, y que habría sido lanzada desde un helicóptero o un avión, y que presentaba heridas terribles en el cuerpo, y se hizo pasar esto, tanto por el mercurio, como por la segunda, como por la tercera, como un crimen pasional, en circunstancias que estaba muy claro que ella desapareció a través de un arresto ilegítimo realizado por el personal de investigaciones de Chile, quienes los entregaron, obviamente, a un cuerpo militar, yo presumo que fue la DINA, y después ya no se supo más de ella hasta que apareció su cuerpo en la playa de La Ballena, cerca de Los Vinos. Eso es lo único que puedo decir de ella. Sí hubo una maniobra de prensa, llegué yo a interrogar a algunos periodistas que revelaron de una manera muy elocuente este crimen pasional, en el cual obviamente no se puede creer.